¿Dónde están los enamorados? Estoy enfermo de amor. ¿Cómo? Estoy así porque hoy tengo miedo a perderte. Amor, amor, amor. ¡Que se oiga fuerte! Estoy enfermo de amor. Te llevo por donde voy. Tuyo es mi pensamiento. Amor, amor, amor. ¿Cómo? Amor, tenerte. Yo sueño con ser tu dueño, tu dueño.